Liborio Cano y también José Perales. Uno lo encuentra sembrado y el otro vive en Linares. De ahí te vas a Cerralbo a matar a Carrizales. Los quiere a la luz del día o con mucha discreción. Será como usted lo diga, si prefiere la traición. Siendo una suma crecida, no importa la situación. Liborio anda levantando su cosecha, cuando llegó el latillero montado en su camioneta, y luego se oyeron 10 tiros de metralleta. En la calle